sándwiché, sándwiché, sándwichito. Pero qué rico y sabroso, yo me lo como todo. Sándwiché, potito, sándwiché, potito, sándwiché, potito, sándwiché, potito. Pero que come bien sabrosito, tiembla mis dientes con ese guiso. Voy a la playa, voy al estadio, voy a la disco. ¿Qué es lo que encuentro, mamita? Sanguche, sanguche, sanguche, sanguche. No se preocupe, no desespere. Hay para todos, pa' ti, pa' mí. Sanguche, sanguche, sanguche, sanguche. Pero que come, bien sabrosito. Tiembla mis dientes con ese guiso. Sabrosito, tiembla mis dientes con ese guiso.